sencillo. José Martínez Olmos, médico especialista en medicina preventiva y en salud pública. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fue secretario general de Sanidad entre los años 2005 y 2011, tuvo que hacer frente a la crisis de la gripe A y lo tenemos ya casi de asesor de este programa porque le hemos llamado en más de una ocasión. Cuéntenos, ¿cómo es el traslado de un paciente grave de una UCI a otra UCI? Bueno, el traslado se hace con transporte medicalizado, con transporte que tienen las organizaciones que atienden las emergencias habitualmente en nuestro país, ¿no? Y con profesional cualificado. Y en caso de que sea necesario, yo creo que esta noticia que hoy nos tiene la atención al conjunto de la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que las autoridades sanitarias están planificando la posibilidad de dar respuesta a un posible desbordamiento en algunas comunidades autónomas, y eso se hace de manera planificada, organizada, con recursos que tenemos y sobre todo expresando la solidaridad que tienen unas comunidades con otras en un único sistema nacional de salud. ¿Tenemos ambulancias UCI en la abundancia que puede hacer falta? Yo estoy convencido que sí, porque por una parte, a pesar de que estamos sufriendo una presión tremenda en los servicios sanitarios, fruto de la gran intensidad de pacientes que estamos teniendo que atender en nuestro sistema sanitario por el contagio de las semanas precedentes, a pesar de eso, también es verdad que empezamos a ver, llevamos ya 4 o 5 días, en lo que estamos viendo una desaceleración en el número de casos, en el número de personas que necesitan atención y también en el número de fallecimientos. Sigue creciendo, pero crece con menor intensidad, y las previsiones de los modelos de predicción van en la línea de que pronto vamos a alcanzar ya la cima y probablemente no tengamos que hacer uso en exceso de esta posibilidad de traslado de pacientes. Por eso yo espero que sea suficiente con los recursos disponible, aunque haya que hacer algunos traslados que se pueden hacer con todos los requisitos necesarios para la seguridad de los pacientes. Estamos hablando de ambulancias, pero acabamos de contar que Francia está trasladando pacientes de este tipo en tren AVE, que habrá que medicalizar antes. Eso, no sé, se me ocurre que es más complejo, ¿no? Desde luego que sí, pero no creo que ese sea el planteamiento y la necesidad que tiene España. Porque nosotros tenemos una red sanitaria, hospitalaria, mucho más tupida. Y por lo tanto lo lógico es plantearse... Más tupida que la de Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una red de hospitales comarcales, una red diferente a la que hay en el caso francés. No estoy diciendo con esto que sea ni mejor ni peor. Simplemente tenemos una distribución en el territorio que puede hacer más factible trasladar a pacientes de una comunidad a otra cercana y, por lo tanto, que el traslado sea en los transportes convencionales que se utilizan en estos casos, las UCI móviles, o incluso, si es necesario, el transporte aéreo medicalizado. Pero a mí me parece que en ese sentido el planteamiento es relativamente sencillo dentro de una situación excepcional de organizar. José Martínez Olmos, gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.